Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de Coffee and Sodas, siendo hoy día 1 de julio del 2017, aquí desde los headquarters de la familia Jauregui en Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Miguelón? ¿Qué hay? Muy bien, Chuy, muy bien. Un gusto en saludarte de vuelta. Igualmente. Después de un tiempo. Te extrañaba. Sí, ya que aquí nos abandonaron en las tierras juarenses. Sí. El gran líder, después de la última vez que grabamos un podcast, resulta que se fue a su casa en la noche, que eran como las 9 de la noche. Ajá. Y luego como el lunes a las 10 de la mañana, en Facebook, ¡ey! Ya llegué, voy a comer a algún barrio de Tokio. Y yo, ¡ah, qué chinga, qué! ¿A qué hora te fuiste a Japón? Entonces, pues, no hemos grabado, porque Sergio, sin avisarle a nadie, se fue de vacaciones a Japón. ¡Ah, qué padre! Pues sí, tenía que pedirnos permiso también, porque... ¿No pues, puso su petición de horas libres? Sí, aparte, pues, está triste porque haz de cuenta que, pues, con la ilusión de hacer en 15 días otro podcast, no se hizo. No, pues no. ¿Qué pasó ahí? Se fue el señor. No, pero está todo a dar. Después ya nos dará un reporte de primera persona. Ojalá que lo vea completo. ¿Cómo te lo pasaste, George? Bien. ¿Qué viste? Muchas cosas, muy bonito. Desde hecho ya hay que ir. Fin. No, no, o sea, el chiste es de que nos platique de cuál es la verdadera experiencia de un gaijin. Un extranjero en Japón. Y también a mí me decepciona porque le he mandado a tiendas para que busques si juego retro, y pues son precios de eBay, ya son precios de internet, son carísimos todavía. Híjole. Pero eso será, yo creo, en la siguiente, como en 2 semanas más, yo creo, todavía. Uh-huh. Ah, bueno. Así que te falta rato para que regrese nuestro líder. Pues... y, pero por lo pronto, aquí tenemos una nueva edición de... El Coffee and Sodas. Coffee and Sodas. Número 30. También conocido como... 30 ya, como café y gaseosa en Sudamérica. Ajá, exacto. Coffee and Pop en el norte de Estados Unidos. Órale. Sí, dicen soda pop porque la tapa hacía pop. Ah, ya, verdad. Ahorita que dices Venezuela, no sé, en la madrugada estaba dormido. Dije, me desperté, estaba escuchando un podcast y dije, ching, bueno, ya no lo escuché. Y ya me pongo a medio despertarme para ir al baño, ¿no? Y dije, no, pues vamos a ver qué vamos a hacer ahí en YouTube. Y me encuentro de primera chiripa dos actrices de doblaje venezolanas, de esas que hacen las voces de esa manera. Dije, ¡oh, Dios! ¡Oh, Dios! Son de esas que escuchas en todos los programas de Discovery. Oye, pero ¿qué contrato han de tener para que les den todos los programas de lo que es todo lo que es Discovery Network, ¿no? O sea, Discovery Home and Health. Yo creo que tienen ayuda más central, ¿no? De Discovery. O sea, que le doblan todo a ellos y a la Warner Bros. También le doblan, sobre todo las caricaturas, ¿no? Todo lo que es así de Big Bang Theory, ¿todo eso lo doblan en Venezuela? No, Big Bang Theory lo doblan en México. Ah. Okay. Pero imagínate, o sea, dicen que cobran muy barato. O sea, si en México te cobran 20, ellos te dicen, no, nosotros te cobramos 11. Pero dánoslos, ándale. La bronca es que son las mismas voces y a veces están muy exageradas. Y siempre tengo la suerte de escuchar la voz de Don Cangrejo y la de Bob Esponja. siempre. Tengo esa suerte. Don Cangrejo es la de todos los viejitos. Sí. ¿Sabes cuál me cae peor todavía? Cuando hacen así como un programa como tipo de Hillbillies. ¡Oh, Dios como santo! Como el de Dog Dynasty. Ajá. O esos de los troqueros de Alaska. Está del acento sureño, sí, en español. Pues un acento sureño norteamericano. Pero venezolano, o sea, sí, como... está muy extraño. Pero sí, digo, así han de cobrar, o sea, han de vivir yo digo que han de vivir apretadones, y más aparte como está la situación ahorita ya en Venezuela, ¿no? Así es, Rick. O sea, muy pesado el asunto. Ahorita que también estamos hablando de videojuegos, también quería tocar el tema que hace mucho quería hablar de esto, y después voy a hablar también en Changolión, de Editorial Novaro. Me chuté por fin el documental de Novaro, El Coloso Mexicano, que fue una editorial mexicana que... conquistó el mundo de habla hispana. Todo el mundo de habla hispana, sí, exactamente. O sea, y cómo se formó, ¿no? Desde un señor hijo de inmigrantes italianos llamado Luis Novaro, que era un señor muy inquieto, de grandes ideas, que llegó a ser primeros trabajos grandes, era el por así decirlo, el director general de PIPSA, que se llamaba, que era PIPSA, era una compañía creada por el gobierno mexicano de papel. distribuidora de papel, eran los únicos que vendían papel, no dejaban entrar a nadie más. Que papel, era productora importadora de papel S.A. Papel Bond, papel... Papel Couché. Para impresión. Entonces, ¿no vendían pizzas? No, no vendían pizzas. Entonces, si un periódico hablaba mal de algo del... Te lo vendían bien barato, eso sí. Pero si un periódico empezaba a hablar mal del gobierno o de algo de política, estos tipos no te vendían papel. No te lo vendían, así de fácil. Te quedaba sin ajá, producción. Y no había dónde sacar más papel, o sea, porque el gobierno lo tenía. Que fue hecho ahí bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, tengo entendido. Entonces el señor opresor. Estuvo espía. Sí, Peñabots. Entonces, bueno, el chiste es de que con los años... ¿Viste la teoría que hay dos Peña Nietos? No es cierto. Alguien en Twitter puso una teoría que había una teoría de dos Peña Nietos. Pero ahorita te explico más. Sí. Entonces el chiste es de que el señor entró al editor de la prensa y el señor tenía la editorial en un perfecto orden. El tipo era muy cauteloso para las operaciones y funciona como relojito. La bronca es que tiene una diferencia de opiniones con el dueño de la prensa porque quería publicar historietas, a lo que se le opusieron totalmente. Así es que ese señor se va y forma varias mini editoriales, que era Ediciones Impresas, era otra que se llamaba Sociedad Editora América y Editorial Novaro, Novaros Editores. Cada una publicaba una infantiles, otra juveniles y otra ahí lo que cayera, hasta que las junta todas y crea Editorial Novaro, ¿no? Algo muy grande para la época fue que don Luis Novaro celebró a lo grande un contrato que hizo con Editorial, con Walt Disney, para publicar, imprimir, reimprimir y distribuir todo lo que eran cómics de Disney para México, toda Latinoamérica y España. Así es que eran... pues fue la primera gran movida, así es que todas las historietas se vendían a lo grande en Sudamérica, ¿no? Fue creciendo tanto la editorial que tenía varios contratos con otras editoriales para lo mismo. Así es que en España cayó mejor porque llegaron en plena época de la Guerra Civil Española, en la época de Franco, ¿no? Así que no te permitían vender historietas en España. A excepción de las extranjeras, y llegó Novaro. Entonces, en sus grandes tiempos, Novaro llegó a vender al año casi, tenían ganas por casi 170 millones de dólares, que era el equivalente al 1% del Producto Interno Bruto del país, Miguel. Así que, grandísimo, ¿no? Están las entrevistas con mucha gente que fue empleada de Novaro, que trabajó ahí, como el señor vendió un porcentaje editorial, llegaron los de la Western Publishing Company de Estados Unidos, y hasta que ya don Luis Novaro dijo, no, pues sabes que ya, yo ya voy a, después de haber agrandado la editorial, expandido, comprar fábricas de impresión para Centro y Sudamérica, aparte de las que tenía en México, resulta que el señor vende su parte, se retira, y hasta todo iba muy bien. Era un coloso que dejaba muchísimo dinero, millones, hasta que empiezan a entrar las manos ajenas y empezaron a robarse mucho dinero, ¿no? Que cuando descubrían una fuga de capital, iban a ver qué otra cosa tenía problemas en la editorial y qué crees, otra fuga de dinero, hasta que pasan los años y empieza a tambalearse, ¿no? Y empiezan a correr empleados, a decirle que dan las reestructuraciones, hasta que un día de 1985, en agosto, dejaron de imprimir las historietas de Novaro. Están padres las entrevistas, sobre todo con los coleccionistas. Hay un señor de Perú, de Lima, llamado Fernando Franco, no. Vamos, se apellía Franco. Entonces, es el que tiene la mayor colección de Novaro aquí en Latinoamérica. Son más de 250 mil títulos, sí son. Ya hablamos de eso en el podcast. Y hay una parte bien triste que dice, no, pues... me acuerdo que un día fui por mi Superman, que siempre lo compraba, para todo lo de Novaro, y resulta que ya no estaban esas revistas. Voy a la siguiente semana al puesto de revistas y están las mismas. Y vuelvo dentro de un mes y están las mismas. Sí. Mandé una carta a Novaro, a la dirección que está en el Estado de México, en Naucalpan. ¿Qué pasó? En la calle Donato Guerra, número 9, todavía. Y no, nunca te contestaron, no, nunca me contestaron. Y luego ya va a su colección y empieza a ver, por aquí está. Y dice, mira, este fue el último Superman que editó Novaro, el Superman número 1537. Y abre las páginas y se va a las últimas y dice, mira, aquí lo que dice, esta historia continuará, no se la pierda. Y así un que, ah, uy. Y ya, pues también está padre la opinión de todos los lectores y coleccionistas que dicen, es que mira, que una editorial mexicana, sobre todo es latinoamericana, haya sacado tantos cómics, ¿no? Que hayan llegado hasta aquí y que hayan durado tanto, con buena calidad, con buena traducción, pues está imposible, ¿no? Pero pasó, ¿no? Nos hermanamos, gracias a los cómics de Novaro, todos teníamos como que un amigo en México. Y ya, pues... lo más triste fue cuando hablan con un historietista, un dibujante, se llama Fernando Yera. Él dibujaba La Pantera Rosa y El Pájaro Loco. Dice que un día estaba hablando con uno de los traductores y le dice, ¿sabes qué? Mira, estaba hablando con Remy Bastien, que está en Novedades Editores, y me dijo que en cualquier momento va a tornar Novaro. Es un secreto a voces. Lo compraron otros dueños, pero nadie le quiere meter dinero. Ajá. No sé para qué la compraron, pero va a cerrar en cualquier momento. Así es que habla uno que era el editor también, que era Paco Jiménez, que él fue director editorial de Vid. Y dice que la última vez que queda abierta la fábrica, pues lo que eran las oficinas y todo el cuerpo Novaro, porque Novaro eran, aparte de las oficinas, tenían hechos unas canchas deportivas, tenían un complejo deportivo para los empleados. Dice que querían hacer los últimos empleados que quedaron, querían hacer un evento del Día de la Virgen de Guadalupe, que era el 12 de diciembre, que siempre lo hacían, siempre lo estuvieron haciendo por muchos años, y dijeron, no, pues queremos hacer un último en el 85, en diciembre del 85, para que nos den chance, y los dueños dijeron, sí, ok, a partir de ahí se cierra, y sí, llevaron al padre una celebración, lo de siempre, una fiestecita, y acabando, se cierran las puertas y ya no vuelven a abrir nunca más. Y no tenían dinero para pagar a los empleados, o sea, a todos los liquidaron con revistas y con equipo de la editorial, máquinas de escribir, escritorios, sillas, lo que pudieran, ¿no? Hasta que hay también 2 toneladas de cómics por cabeza, porque no tenían nada más, o sea, de todo lo que se les había devuelto. Y muchos empezaron a venderlos, conociendo el mercado los empezaron a vender, así de que podías encontrarte un Archie de Editorial Vida, pues, a 5 pesos, ¿no? Y te ibas a algún puestecillo de revistas y te encontrabas 3 cómics de Archie de Editorial Novaro por 1 peso. Así es que se desestabilizó mucho el mercado y tuvieron que esperar un tiempo prudente a volver a imprimir todo eso a los que los tenían los derechos, porque sí estaba muy desde la competencia. Pero con el tiempo y sobre todo con el internet, en las páginas como Mercado Libre, eBay, mucha gente empezó a vender cómics de Novaro como un artículo de coleccionista, que empezaron a alcanzar precios exorbitantes, ¿no? Por ejemplo, un Batman hay un Batman en la casa de uno de los traductores que están entrevistando, tiene un póster grandísimo de Batman. Me dice, mira, como la portada que tengo atrás, es una portada de un Batman, en buenas condiciones, en un Mercado Libre te lo puedes encontrar por 1500 pesos, no baja. Y para encontrar ahorita cómics de nuevo ya está difícil, porque mucha gente agarró sus colecciones o de los viejos cómics que tenían Novaro y empezaron a hacer mucho dinero en las ventas, sobre todo en internet. La reventa. Sí. Creo que ahí en Estados Unidos ahí andaba el Superman número 1 de Novaro a $5,000. Superman número 1, el Action Comics, pero mexicano. Ajá. Ah. Imagínate. O sea, entonces, lo más triste es de que dicen que agarraron toda la papelería de Novaro, todos los libros contables que tenían desde que empezaron, todos los lo mandaron a destruir. O sea, se quedó, no quedó rastro de que fue Noir o no. O sea, solo quedaron los cómics, como dicen en el documental. Y muy triste pero es una historia muy chida de cómo un tipo se llenó de, o se hizo millonario gracias a los cómics, ¿no? En México. Imagino una historia digna de un Rockefeller. Se los recomiendo mucho, chéquenselo ahí en Vimeo, lo pueden encontrar a 10 pesos. ¿Vimeo? Vimeo. O ya Vimeo, pasado, ¿verdad? Sí. No pude hablarlo más completo, pero sí, está muy padre. Véanlo, por favor, está muy chido. Chútenselo. Ahí está. Muy bien, muchas gracias por platicarnos de vuelta aquí del editorial Novaro, que es una parte importante de, pues, del ya desaparecido o moribundo cómic mexicano. Uh-huh. Estaba viendo un post, no me acuerdo de quién era, pero creo que era de Jorge Break en Facebook, uh-huh, en el que estaba él comentando que estaba enojado o en desacuerdo con Beth. Ajá. Porque Beth había hecho un tipo de compilación de cómic mexicano en el que ignoraba completamente al movimiento de principios del siglo conocido como el Meximanga. Ah, ¿cómo no? Sí. Y él decía, pues es que es cómic mexicano, a lo mejor no es el ideal, pero pues fue un movimiento importante. Ajá. ¿Tú considerarías el Meximanga pues importante durante la historia del cómic mexicano, considerando que en la época que llegó ya no había cómic mexicano? Pues, en parte sí, pero el problema es de que duraba muy poquito, o sea, así como llegó se fue. Muchos títulos no vendieron lo que se esperaba y por eso dejaron de salir. Pero yo me acuerdo mucho de Idol. Había un título llamado Idol. Estaba... ¿La Secu qué? Secu 32, algo así. Ay, no me acuerdo de eso. Los Excu 69. No, era unas chavas que estaban en la secundaria, en la prepa. ¿Nueve Negro? No era hentai, era normal. Era un cómic shoujo. Es que había muy, mira, te digo, me acuerdo de eso, me acuerdo que estaba Supercampeones de Jorge Break. O sea, se llamaba Los Supercampeones del Fútbol, no era Capitán Tsubasa. O sea, esa historia era una licencia de ellos o no, se lo fueron pirata. Se me hace que fue pirata, porque yo nunca vi nada de que estaban los registros en trámite. Pues era Roberto Cediño y Roberto tenía una novia. Sí. ¿Qué onda? Hay que preguntarle. Pero fíjate que Jorge Break hizo buen dinero de ahí, dice que hasta le llegaban comisiones por venta, o sea, le iba muy bien. Ese de Idol, que hace poco, no hace muchos años se concluyó, lo sacaron todo lo que faltaba en un recopilatorio. Estaba Setsuko, la chica de acero, que era, ese sí tuvo final, era con otra editorial, no era Tucán. Estuvo, y el último así, chido, bueno, en el 98 empezaron las eróticas. Había una editorial que se llamaba... Sí. ¿Cómo? Que fue lo que salió en la tele, ¿no? Una vez con... No sé si era Lolita Ayala. Ajá. Sí, Lolita Ayala, sí, ¿cómo no? La que tumbaba todos los movimientos. Sí, se llamaba Ercebet, que eran hentai, por así decirlo. Y había otros... No me acuerdo si era Quetzal o Quetzal Editores, así llamaban. Y después salió Editor Mex, que estaba... O UFO, que sacaban Sex School 69, Chicas Trabajadoras, y pues eran así mis historias chiquitas. Chicas Trabajadoras. Ajá, y entonces salió Jorge Break con Meteorix, no erótico, ¿no? Pero fue el último cómic, por así decirlo, que duró en México en la época moderna. Al principio no, era de un cómic de un chavo que se transformaba por mera chiripa en un superhéroe llamado Meteorix, que era un guerrero de la dinastía Nap. Así se hacían llamar. Entonces, le metía muchas cosas que le gustaba al Rey ahí en la historia. Por ejemplo, que las maquinitas, le gustaban mucho los King of Fighters. Ahí se ponían a hablar de eso. Pero los primeros números, no, como que estaban, salían muy a flote, quedaban tablas. Y se estaba sosteniendo. Y le dijeron, no, ¿sabes qué, mijo? Que pues, ¿sabes? Como que tienes que subirle un poquito más a las ventas. Porque, mira, te estás sosteniendo, no... pero pues súbele, porque si no te damos de aquí a 2 meses, porque si no nosotros sí te lo vamos a cerrar el título. Entonces hasta que al fin... ¿Que subiera el tono a la historia o...? No, que le subía las ventas. Estaba bien, o sea, las ventas estaban tablas, no de que, mira, están bajas las ventas, te damos tantos números para hacer flotar el barco, sino pues te vas, ¿no? Entonces dice, no, pues... voy a hacer una portada, y lo hizo una portada con un personaje que se llama Katsandra. Y pues Katsandra es una una mujer gato muy sabrosona y pues con unas boobies muy grandes. Y lo primero que ves es la cinta de las boobies de Katsanda en el número. No, pues a partir de ahí las ventas subieron y se mantuvo bastante tiempo. El problema es de que ya tenía el final. ¿De Katsandra? No, Katsandra, de hecho, iba a tener su propio cómic y nunca salió. Y todo iba bien hasta que le dicen a Jorge, ¿sabes qué? Mira, ya acábalo en tres números, ¿no? Digo, ay, güey, pero no he pensado en eso, mira, necesito terminar esta saga. No, termínalo ya. Y pues desgraciadamente lo tuvo que acabar así, de fregazo, ¿no? Y la verdad no ves un final muy bueno que digamos. Y hasta que él lo explicó, no, pues pasó esto. Por eso, ¿no? Ah. Pero fue así el último Meximanga que pegó. Después salió uno que se llamaba La Saga Choyo, que era un recopilatorio. Ah, pues ahí salía la... Y había otras... Salió otra que se llamaba Goji. Goji, que era un personaje de Conexión Manga, un dinosaurio chiquito. Ah. Estaba otro que se llamaba Come Almas Kojiro. ¿Cómo? Las peleadoras del Sendai, que yo nunca lo vi en King Juárez, pero lo anunciaron mucho. Creo que en México sí salió. Y había otro que se llamaba Nueve Negro, que estaba muy violento, estaba dibujado en blanco y negro y rojo. Había mucha sangre, eso sí. Y lo dibujaba lo que era los Mataquetos, ¿no? Que era un tipo que se llamaba El Irán Sumaya. Y se me olvida el nombre del otro tipo, que siempre estuvieron juntos. Que cómo son las cosas, ¿no? A ellos, ellos fueron los que dibujaron el primer número de Rebelde. Oh, del Kabum. Ajá, de Kabum Studio, que pues queda tipo manga. Y la verdad lo dibujaron muy chido los chavos. Lástima que no ahí tuvieron algunas diferencias, sino más dibujaron el primer número. Salieron dos y ya, pues ahí tronó todo. Bueno. Pero sí, pues eso fue lo último que pudimos ver del Meximanga, que estoy hablando del 2006. Sí, ahora pues vamos con cosas tristes, Miguel. ¿Cómo ves el juego de la selección? Sí, esto fue. Mira, estuvo pesado el golpe tan rápido de los dos goles en 8 minutos. Y fue un obstáculo que, desgraciadamente, la selección no pudo superar. Pero sí puedo decirte que hubiera sido cualquier otro portero, el partido hubiera quedado 2-3 o, en el mejor de los casos, fantasiosamente empatado. Ter Stegen, el portero de Barcelona. Sí, Ter Stegen era demasiado. No había para dónde atenderle. No, a mí fíjate que una cosa que me gusta mucho del juego de casi siempre todas las selecciones alemanas es de que los vatos no necesitan ser ni espectaculares ni llevarse todos desde la media cancha, ser contundentes para golear. No, son bien prácticos para jugar. Cada quien sabe exactamente lo que va a hacer, cómo lo van a hacer y lo concretan. No necesitan golearte para ganar o para demostrarte que fueron mejores que tú. Los tipos lo hacen muy bien, es lo que me gusta mucho del fútbol de que se juega en selección alemana. Lo más triste de este caso es de que dices, ok, mucha gente critica a Ricardo Osorio por cambiar mucho los cuadros, ¿no? De juego a juego. El problema es de que pues no metió al mejor jugador que tienes, que es Carlos Vela. En cuestión de calidad, no lo metes a jugar. Sus razones habrá tenido, pero dices, güey, o sea... En su momento, Hugo Sánchez. Es una semifinal, ¿cómo se dice? Es una semifinal, cabrón, o sea, ahí sí que tienes que poner toda la carne al asador, sacar tu mejor cuadro y mandarlos a ganar, ¿no? Y no juega ni Oribe Peralta, ni Carlos Vela. Y pues mucha gente se quejaba de que por qué juega Jonedo Santos, que pobre vato, no trae nada de nivel. El hermano sí le echó ganas y jugó bien, pero Giovanni Dos Santos, hijo, no manches, andaba como que perdido. Sí me agüitó mucho eso. Sí. Y bueno, Osorio como que lo que tiene ahorita es que como que mueve mucho el equipo de un partido a otro y eso genera problemas. Como sí. Le pasó con Rusia. Ajá. Nueva Zelanda también, que batallaron. Sí, mira, pero aunque muchos digan, bueno, sí, ahí sí le echo también mucha culpa sobre, güey, pues juega con tu equipo titular, hombre, caray. Yo seguro. Sí, yo sé que el vato es muy técnico para hablar, dice, no, mira, Alemania juega con un 3-3-2-2, ¿no? lo que hacen sus jugadores es esto, mira, este jugador hace esta función y yo voy a buscar un cuadro que le haga contra. Y a veces, no sé si se lo olvide, pues tengo a Carlos Vela, tengo a Oribe Peralta, ¿no? Ahí es donde mucha gente lo critica. Y sí, ahí en esos juegos no puedes cambiar mucho la alineación, pon la alineación. Ahí sí que una titular. Es un juego de ganado o morir, de eliminación directa. Lo que más... a mucha gente no lo quiere de tiro. Yo le quiero dar el beneficio de la duda, pero por favor, ojalá que se aliviane. Lo que más les molestó a la gente es de que pierdes con un equipo de Alemania B, ¿no? Un equipo que llevó jugadores de la sub-23, llegó a Ter Stegen, no llevó a Manuel Neuer, y te llevas a los titulares de la sub-21 como refuerzos, que deberían haber estado jugando el torneo de la UEFA, la Eurocopa de sub-21, que la jugaron ayer contra España y le ganaron a España aún así con refuerzos de la sub-19, por así decirlo. Y dices, no manches, así cabrones están. Y los de la sub-21 pues son los que van a buscar la calificación para los Olímpicos de ¿dónde va a ser esta? De Tokio, del 2020. Así es que dices, no manches, o sea, así están los jugadores, así tanta confianza les tienes que te alcanzó con un cuadro alternativo para llegar a la final de una Copa Confederaciones, que es donde supuestamente juegas con los campeones de todos los equipos del globo terráqueo, y dices, no manches. Exacto. Mañana van contra Chile, perdón. Chile que también le pudo haberle ganado a Portugal, no se pudo, pero le jugaron con todo. Oh, sí. Y en penaltis le ganaron a Portugal 3-0. Nunca había visto un juego que en selección que se ganaba 3-0 en penaltis. O sea, los tres penaltis los paró Claudio Bravo, creo, que es el portero del Manchester City. Antes portero del Barcelona. Pero dices, no manches. Dicen que Cristiano Ronaldo se enojó, hizo su berrinche de niño chiquito. Se notó que hizo berrinche. Y que acabando el juego se separó el equipo. O sea, él se fue. Se fue de Rusia. Ah, o sea, ¿se peló? Sí, se peló. Se fue con sus hijos. ¿Rompió formación? Sí. Es que se ve que se frustra mucho y hace berrinche. Pues es que sí, es una persona que está acostumbrado a ganar. Ajá. Pero pues sí, tiene... Ronaldo es como un jugador, pero nosotros tenemos una selección completa de Ronaldos. Uh-huh. Que se frustran y ya muere, ahí valió. Ya, no quieren hacer nada. Uh-huh. Andan batallando. Sí, pues está cabrón así. Digo, pues eso es mejor Messi. Sí, digo, al menos él no hace eso. Digo, cuando pidieron la final contra Chile de la Copa América Centenario, renunció a la selección, volvió, ¿no? Porque le dejaban la culpa de todo. Sí, pero al menos dices, güey, se acabó el torneo, dejo que se acabe el torneo y ya me voy, ¿no? Pero no, se me hace difícil Cristiano Ronaldo, tío. Lo bueno es que es muy bueno. ¿Él no va a jugar mañana? No, ya está en Portugal. ¿Ya no va a jugar al tercer lugar? ¿Le vale más? No, le valió, ya se fue. Así es que mañana va a ser la tercer lugar Portugal-México, y va a ser como a las 7, 8 de la mañana. A las 6. 6 de la mañana. Y en la mediodía ya se juega la final, 11. Chile contra Alemania. Creo que va a ser muy bueno. Sí, creo que mediodía de aquí, sí. Va a ser Chile-Alemania. Chile-Alemania. Va a estar interesante, pero yo creo que va a ser Alemania. No, yo creo que sí va a ganar Chile, vas a ver. Es que está canijo, sé que... Es la mejor generación que he visto. ¿Chile? Chile. Chile está con todo ahorita. Es que Vidal les tiraba en paro. Ahorita andan con todo Chile. Mm. Y luego viene la increíble Copa de Oro, Shui. ¿Qué quieres conferencias cuando hay Copa de Oro? ¿Qué estás pensando, Shui? Pues triste. ¡Wow! ¡Yay! ¡Qué emoción! Jugó México contra Ghana. Así como que sin ganas. Mi cuadro alternativo. No, mira, ¿no ya viste los equipos contra los que va a jugar en su grupo? No. Jamaica. El todopoderoso Curazao y El Salvador. Curazao y cuidado, aguas. ¿Y a ver Salvador qué tal también? Está. Estados Unidos no manda el equipo titular, va a llegar con el equipo B también. ¿Por qué? ¿Es su país? Porque es Estados Unidos. Aunque ya ¿Qué tienen importante ellos que venga? ¿Que quieren quedar el equipo grande? ¿Nada? Dales vacaciones. ¿No más? Sí, es que te digo para... Es que sí, también tú ahí a medio verano y irte a pelear ahí con... Supuestamente, Guadalupe, sí. Y la isla de Martinica y... Es que no manches, o sea, como... No, es como si la Eurocopa se hiciera cada 2 años. Pues háganla cada 4 años. ¿Qué les... pues, o manden acá, métenle más emoción, metan... Traigan equipos invitados a otro país, sí, no, otro continente. No, quieren, les vale. Mira, lo que va a pasar, y a mí me gustaría que pasara, es que mejor se unieran todas las dos federaciones de aquí de América, Conmebol y Concacaf. Ya para qué estar batallando, o sea, de que, ay, no puedo ir a torneo porque no me mandan, no puedo ir con el equipo titular y tengo que atender el otro. No, pues es un solo torneo, es una sola confederación. Hasta para hacer grupos para los... para los partidos de la eliminatoria de mundial, no batallas tanto. Sí, puede hacer más largo el viaje a Sudamérica, a Centroamérica o Norteamérica, pero son menos juegos. Uh-huh. Eso sí. Eso podías hacer, eso comenté en la página con CACAF y unos vatos de Honduras, ahí casi ya me estaban matando y linchando. Mexicano tenías que ser, che imbécil, azteca, y yo... Oh. Bueno, sí, bueno, está bien, chavos, no se enojen tanto, por favor. Pero sí, eso estaría bueno que pasara para allá, no tener tantos problemas. Y pues, ¿qué más hay de deportes? ¿Qué más? Hubo mundial de taekwondo y un chavo de Juárez se trajo medalla de bronce. Qué buena onda. Y la de siempre, María José Espinosa, ahí la originaria de La Brecha, Sinaloa, no muy lejos de ahí donde vive mi papá. Se trajo también su medalla de tercer lugar, la medalla de bronce, ya toda una veteranaza. No sé si vaya a entrar en las eliminatorias para ir a representar a México en los Olímpicos de 2020. Espero que sí. Pues digo, ya para su edad y sacar un tercer lugar mundial, está canijo. Sí, Miguel, como podemos ver, se casó Lionel Messi ayer. Con su novia de la infancia. Oye, qué bonito, qué chido. Toda la crema. ¿Ya tiene hijos y todo, no? Creo que un hijo. ¿Pero de ella o qué? No sé, no, de los dos. O sea. Pero oye, no manches, ¿viste los que fueron a la fiesta? Neymar, Gerard Piqué, Luis Suárez, Shakira. Shakira, ¿cómo que la tienes? ¿No fue Ronaldo? Oye, no se llevan ya, ¿verdad? El documental de Ronaldo en el cable. Ajá. Dice que antes se llevaba mejor con Messi, como que platicaban de su vida normal. Ajá. Y que como estos últimos 2 años, como que Messi ya es más seco con él, como que no lo admite ya, no habla con él de nada más que no sea fútbol. Ajá. Okay. Bueno. Pues dicen que Messi es muy acá retraído, ¿verdad? Siempre que ha sido muy serio. Como a su casa y al juego. Y, ajá, ¿no? Sí. No, y no es... va a salir fraudes millonarios. No es muy pachanguero, sí. Y se ganaba la lana, como le pasó allá en Barcelona, en España. Sí, No, fíjate. No, es que Messi es todo un caso, ¿no? Es muy tranquilo. Hasta... La madre de sus 2 hijos. De hecho, hay una entrevista de él en un periodiquito... cuando jugaba en las infantiles allá en Argentina, y se quejaba a uno de los que estudiaban el artículo porque el chavito que no quería hablar. Sí, ¿qué? ¿Cómo le decía? No, pues ganamos. Ok, y pues ganamos. Sí, ya me voy. Sí, se fue. Pero no, pues no, fue un círculo de seguridad, Miguel. Había 300 personas de seguridad. Todos tenían que dar la invitación. No hubo ni un colado, para que veas qué tan canijo fue. No hubo ni un colado, nada de que fotos ahí, de que llego tomando videos, fotos, porque yo conozco a la mamá de la prima de la novia. No. Nada. No, nada. ¿Para árabe, qué rollo con esto? Ah, pues los patrocinadores, ¿verdad? Es sí, el equipo árabe, el Barcelona. Ay, mira qué bonito. No, pues bueno, felicidades a nuestro amigo Lionel Messi, que sé que nos estás escuchando. Gracias, pero nunca dices nada porque es muy serio, ya saben pues cómo es. Que todo, nadie comenta, así que pues... Sí, pues ya sabes, así son todos muy serios aquí. Pues ya, con eso nos vamos de deporte, Chuy, Miguel. ¿Ah, ya acabaste de deporte, Chuy? Sí, ya, perdón, Miguel. Ah, carajo, mira nomás. Hablamos mucho. ¿Poner otro nombre al podcast? No, ya, me gusta hacer el podcast contigo. Oye, ¿y qué has visto de películas o qué? Patrocinado por Doritos. ¡Me chuté Logan! Ah, míralo, por fin. Ya. ¿Qué tal? Lo vi, muy bueno. Un review de Logan. Uh-huh. Pues la verdad me gustó mucho. va lo que va la película. No te vas a dar vueltas para nada, no, no. Ya ves, ya vemos ahí un Logan grande, ya viejo. Acabado, desilusionado. Cuidando a su amigo Charles Xavier, que tiene muchos problemas ya salud. Propios de su edad. Oye, pero el tono de la película se me hace muy diferente del final de Days of Future Past. Cuando despierta Logan y todo está arreglado. Ajá. Y sale el actor de Cyclops y sale... Sí, sí, todo está en la escuela, todos muy tranquilos. Todo el elenco original. Y luego empieza la película de Logan, inmediatamente ¡pop! Ya están todos muertos. Logan es casi el último. Sí, no hay mutantes. Vives en Anapra, aparentemente. Ves que no hay mutantes, tienes que batallar mucho con Charles Xavier porque se le va la onda y empieza a usar la mente... No, quiere Taco Bell. Quiere Taco Bell. Qué bueno. También, sí. En la apocalipsis de Taco Bell. Vive en Ciudad Juárez. Y me lo tienen que drogar para que se... Arco o algo así. Me lo tienen que drogar para que esté tranquilo. Uh-huh. Porque si no, va a ser un desmadre. Así como lo que hizo en la escuela, dicen. Pues destruyó todo así. Sí, fíjate nomás. Y pues, chistes de que Logan se topa con una señora. Bueno, una señora lo busca. Una señora de la Ciudad de México. Ajá. Que es enfermera. Donde tiene unos niños en una base secreta de una corporación. Y los niños, pues, son como que... No sé si son adoptados o capturados o abandonados y los llevan a esa planta donde experimentan con ellos. Ajá. Y les dan poderes mutantes. No sé, es que no me acuerdo si ellos eran niños mutantes o los hacían mutantes. Los hacían mutantes, ¿verdad? Eso es bueno que los porque era mutantes. Un clon, esta niña es un clon de Logan. Ajá, la niña luego, que le van a encargar. Y luego sale el otro clon de Logan. Ajá, que es bien canijo, güey. El clon joven. La clon viejo y luego la clon niña. Exacto, exacto. ¿Viste la película en inglés o la viste en español? La vi en inglés. La parte en la que la niña empieza a hablar. En la que la niña habla español. ¿Sí? ¿Habla español bien o...? Muy extraño. Así es. Porque la niña no es... No, los mexicanas, ¿no? Pero se supone que ahí aprendió en inglés y el español. Ya cuando fui a verla, la tuve que ver en español porque no había boletos para inglés. Ajá. Sí, cierto. Y la niña hablaba que guacha, check it out, man. No dice nada de eso. De guacha ni che guacha. Habla español. No, es que tú no me entiendes. Yo sé que tú no me entiendes. No me entiendes, está. Sí, habla bien. Eso me hubiera gustado verlo porque aquí. Sí, sí. Oh, Logan, ¿hablas español? No, Logan, eres canadiense. Tú no hablas español. Ella es mexicana. ¿Por qué no pueden decir que...? Ah, oh, bueno, ya es otro podcast. Eso sucedió. Te digo, me gustó la película, mucha acción. Te va lo que va, no se la quiebra. Ese tipo de película hay gente que le gusta mucho. Por ejemplo, a mí cuando ya la película te deja ver la mitad. Ajá. El rumbo es inevitable y el futuro no puede cambiar. Que Logan, pues ya se comprende él que ya va a morir. No, es que no sabe cuándo ni por qué, si va a valer la pena su muerte. Él lo que tenía era como que quería que... No se acordaba de su pasado y quería que su vida tuviera un significado, ¿verdad? Y me gusta que al final ya se inyecta ahí la heroína, no sé qué era, ¿verdad? El Red Bull líquido y luego mata a todo mundo. Y al final pues ya como que... Ya dice, pues ya, entiérrenme aquí. Estamos como que unos metros de Canadá. Porque se murió en su... ¿Qué, en su país? ¿En Dakota? Pues ya está así, un brinquito de Canadá. Básicamente era la película de esa de... Si mueres lejos de ti, Canadá lindo y querido. Uh-huh. ¿Lo enterraron ahí? Sí, no, pues híjoles, se ve bien feo cuando, pero cuando lo están enterrando, pero no, pues todos ahí, dinero de honores a la persona que los... Yo estaba esperando así como que no, seguro ahorita, antes de los créditos, sale la garra, o se mueve la tierra como en Superman. O algo, oye, por favor. No, y se acaba las películas. Yo, vale, oye, ¿no se te hacía doloroso cuando trataba de sacar las garras de Wolverine y ves cómo se torcía el dolor? Así, ay. Sí, pues ya era la vejez, pobrecito. Y cómo le dolía. No, muy buena película, la verdad, me gustó mucho. La pregunta que tengo ahorita es que van a seguir sacando películas de los X-Men, de los 80s, de los niños, cuando están niños. Uh-huh. ¿Van a tratar de explicar esto como un futuro alterno? Híjole, no sé cómo le van a hacer. A mí me se me haría gacho ir a una película de los niños X-Men con Jean Grey, que es la niña de Game of Thrones, y Quicksilver. Y dicen, acabo que en 30 años van a estar todos muertos. ¿Ya para qué voy a verlas? O sea, ¿tienen que explicar eso? ¿Van a partir la saga en varias partes? Algo van a tener que ser. Marvel ya va por allá con el Doctor Strange. Ya están haciendo ese setup de... Cuando sacan los contratos de los actores, vamos a rebotear en un Ultimate. Sí, van a hacerlo, vamos a ver. O está el Doctor Strange que va a poder viajar a otros universos y van a explicarlo así. Híjole, sí. Pues pero viene... en Fox, ¿cómo lo van a explicar? No sé, ¿cómo le va a hacer con Spider-Man? Tienen a Galactus. Oye, tienen a Silver Surfer, así que pueden explicar un poquito de los universos paralelos, pero nunca hicieron ese trabajo. Ay, ¿cómo le van a hacer con Spider-Man? Que, pues, no, Spider-Man es de su vuelta, está con Marvel. ¿Ya es de Marvel, Marvel? No, o sea, Marvel, Sony paga la cuenta, es dinero de Sony. Uh-huh. Marvel solamente tiene control creativo, básicamente el guión y los actores. Híjole. Básicamente Sony pagó a Marvel para que sea una película buena de Spider-Man. Ajá, sí. Todo el dinero va para Sony. Es un trato increíble, ¿eh? O sea, uh-huh. Y la condición es de que nomás les presten a Spider-Man para Avengers Infinity War. Ajá. Este es el trato. Yo creo que Marvel dijo, no, güey, es que son películas tan malas que vas a hacerme perder el personaje. Préstalo, yo lo reparo, y el otro lo regreso ya, chida. Ahorita Marvel odia a los Cuatro Fantásticos. Oye, sí, que no los quieren, qué bodrio de película, qué bárbaro. Pero Marvel también lo está borrando de todo. Oye, el mundo. Oye, ¿quién habrá sido el responsable de decir, ah, yo fui que le vendió los derechos a Fox? Pues que en los 80s, güey. Híjole. Por eso no tiene nada. Vendieron a Spider-Man y vendieron a los Cuatro Fantásticos y vendieron a Blade, porque ya estaban a punto de quebrar, acuérdate. No tenían lana. El Capitán América, es que también lo vendieron un tiempo. Milagro lo recuperaron. Pero todo lo vendieron porque no tenían lana. Ya estaban quebrando. Estaban quebrando y pasa esto. Y luego Fox se aferró los derechos. Y sacó a Spider-Man, el hombre de calaña. La película de Cuatro Fantásticos, sí, cuando a la vez le falta la mitad de la película. Y está infamemente hecha porque supuestamente los derechos iban a expirar. Ajá. Nuevamente. Y tenían que sacar una película. Y volver a pagar los derechos. Y el director de la película podía le echaron a perder su carrera. A Josh Trank, creo que era Josh Trank. Uh-huh. Y echaron toda la culpa a él. Que andaba borracho y en drogas y no sé qué tanto. Y él echó la culpa a Fox. De que le quitaban el guión de las manos y que le hicieron lo que movieron. Ay, güey. Qué complicado. Y ahora creo que Guillermo del Toro haga Blade 4. Ojalá que se pueda. No, ya estuvo que no. No, pues no. Ah. Pues estaría bueno porque supuestamente Marvel quiere de vuelta a Blade. Ajá. Para meterlo al universo o una serie o algo así con Jessica Jones o algo así. Hellboy, la nueva película de Hellboy que sale el año que entra. Sí, ¿ya no está lleno del Toro? Ya no está muerto. Ya, bueno. Pero va a ser R. Muy bien. Va a ser R, ahorita que todo el mundo R está de moda. Sí, o sea, está muy bien. Ahorita ya pueden sacar todo lo que quieran R, gracias a Deadpool. ¿Qué sigue R? Pues Batman es R, las Batman son R ya. Ay, estaría bueno que sacaran un cómic independiente de los 90s R. Un Scud. Muy bien. Un Scud, un Tangirl nuevo. Un Tangirl R con Gwen Stefani. Nada, igualita, ¿no? Muy bien, creo que te voy a decir. También, bueno, ya no. Con lo tema de Marvel. Me chuté por fin el documental Betting on Zero. El documental de Herbalife. ¡Órale! ¿Ya lo viste? ¿Lo bojaste? Sí. ¿Eres pirata? Fui con el señor Torres a ver si está disponible y me preguntó. Sí. Le digo, no, sí lo tengo. ¿Cuántas semillas quiere, joven? Pues algunas cuantas. Le digo, no. Ah, pues, tengo, hombre. Nada más con que tenga muchos compañeros con quien compartir las semillas. Sí, pues No, pues muy triste el documental, caray. Toda la gente que se defrauda, Miguel. Tiene que invertir para no perder su estatus. Invertir socio. Para ganar, para seguir. Bueno, no perder su estatus, no, que ganar es lo último. Porque ganas poco o nada, casi. Y sobre todo, lo que más fraudulento se me hacía es... Bueno, vamos a empezar. Está padre el documental. Empieza con una... Con los orígenes de Herbalife, el tipo que la creó. Que después John Herba. ¿Qué se llama? Que lo que... Manny Herba. Okay, sí, señor Herba. Okay. Pues, ¿cómo te decía cómo podías triplicar tu inversión en el negocio? Ser tu propio jefe. Y que ser tu propio jefe, bla, bla, bla. Que al principio ibas a ganar tantos, ¿de qué? $60,000 al año y que no iba a ser suficiente. Y después sí, tu cheque te iban a llegar por $150,000 y no iba a ser suficiente. Y así iba subiendo hasta que el señor se muere de una sobredosis de pastillas. ¿De Herbalife? Y pues... ¿Murió de ser sano? De ser sano, exactamente. Está tan sano que hasta que ascendió a la sanidad. Se hace cargo un tipo que fue, creo que CEO de Disney. Creo que sí. ¿Mike Leisner? No, si era él, se murieron los nombres. Pero el chiste es de que, pues, ¿cómo crece la compañía, no? Que siempre estaban, diciendo que ellos no eran una pirámide, que ellos eran una corporación totalmente honesta, totalmente clara, transparente. Y no, pues pues como mucha gente dice, no, pues es que estoy invirtiendo y no le gano, ¿qué hago? No, lo que tienes que hacer es agarrar, convencer a otras 5 personas de que compren Herbalife y lo que ellos generen va para ti. Y hubo, y había casos ahí donde decían como gente que sí entraba con muchas ganas para el negocio, pues resulta que nada, ¿no? Terminaban perdiendo mucho dinero. Había casos de gente que perdió hasta $80,000 y tenía su casa llena de productos. Y había otros donde te decían lo de los clubes de nutrición, los Nutrition Club, que eran lugares donde vendías productos Herbalife, pero no podías decir que vendías Herbalife. Nada más de venir así como Nutrition Club. ¿Cómo? O Nutrition Club. Así es, ah, cabrón, así que vas bola, ¿qué dices? Nutrition Club, ¿qué es esto? Buenos días, dije. ¿Qué hay aquí, señor? No, somos un club de nutrición, vendemos productos Herbalife. Pero, o sea, no tienen nada afuera. No, o sea, lo vendemos, pero no. Pero bájale vos. Sí, ¿quiere entrar? Mire, pues, por tanto dinero al mes, usted puede venir a probar, nuestros productos Herbalife. Tenemos estas malteadas y tenemos esto y estos tés con antioxidantes, son mucho mejor, ¿no? Que eran productos, eran malteadas que te costaban $40, carísimas, y veías cómo no se vendían, cómo se les quedaba el producto, y ahí se quedaba, y ahí expiraba. Y ya ahí muere. Y ahí muere. Hay muchas, noticias, o hasta hay un programa de Last Week Tonight con John Oliver. Ajá. Y ahí te explica todo, cómo está el asunto. Sí, está, sobre todo también, y pues para hacer que la gente fuera, ¿no? Me acuerdo que contrataban a personalidades del deporte, del espectáculo, para anunciar sus productos Herbalife, y les pagaban un dineral, o sea, muchísimo dinero que les daban. Pero no, mucha gente que quería, no quería demandar por miedo a las intimidaciones que hacía Herbalife. Y pues, triste, ¿no? Y sobre todo una persona ahí que salía, que era un tipo que estaba en contra de Herbalife, que les daba mucha carrilla, y sobre todo que les daba pelea. Y ya era una piedra del zapato para la empresa. Véanlo, por favor. Ese tipo les llenó el buche de piedritas de tantas veces que los quería sabotear. Y ¿qué más les digo? Oye, va a pelear Manny Pacquiao ahorita en unas horas más, pero en Australia. Oh, Dios. O sea, a las 11 de la mañana en Australia. Que son como las 9 de la noche. Para que se vea aquí de noche. Pero, ¿por qué? Está viendo que va a pelear contra un profesor de escuela. O sea, ¿esta es como que la despedida de Manny Pacquiao o qué? Pues supuestamente dice que se quiere despedir con peleando contra Juan Manuel Márquez. Ay, pero Márquez está retirado también. Sí, no manches, imagínate. Fue el último que le ganó bien, porque pues me darías otro rollo. Vaya que sí le ganó bien. Ya, yo creo que ya está a punto de, ya no tiene que pelear. Bajen el Congreso. Que ver unos peleadores así que ya pelean así, como dicen los del TV Azteca, unas peleas moleras. Así ya nada más de unos de centavitos. Y ya. Estaba viendo aquí, Shui, que salió, ya viene la película de Ant-Man y Wasp. Uh-huh. ¿Viste la de Ant-Man, la primera? Uh-huh. ¿Te gustó? A mí se me hizo bien. A mucha gente no le gustó, pero también ya empiezan en 2 semanas Game of Thrones. Oye, ahí está la Mujer Maravilla. No, amigo, fíjate, no la he visto desgraciadamente. Ha tenido muy buenos reviews, ¿no? Oh, bueno, fíjate, me gustó la película. Es una historia de origen que a Sergio Leal siempre muestra. Es una historia de origen. Pero pues es que hay que explicar dónde viene la Mujer Maravilla. Exactamente, sí. Y por qué está la Maravilla, ¿verdad? Y ya empiezas pues, con Diana de niña. Y luego ya la mandan ya a al mundo externo. Uh-huh. Tiene como que la primera parte de la película es como Thor, la persona que pues que viene a conocer el mundo moderno, ¿no? Con sus costumbres de hace 1,000, 2,000 años, ¿no? Ajá, exactamente. Pero me gustó que la Mujer Maravilla de volada le dijo, pues tú eres el Star Trek, sí. Pues si quieres le entramos, yo no me movito. Ahí cuando quieras, ¿cuál? Yo sé placeres carnales, yo leí muchos libros. Ah, okay, pues está bueno. O sea, la mujer se le aventó el calzón. Y luego ya cuando la Mujer Maravilla pues se decide ir a pelear, me gustó porque es toda la Primera Guerra Mundial. Y sí, como ilustran bastante lo que es el horror de la guerra en una historia de superhéroes. ¿Órale? Sí. Porque pues sí, es que mueren niños y mueren viejitos y matan a la gente así sin piedad. Y ella así como que se frustra de que no puede salvar a todo mundo. Y al final de la película pues ya es como el que descubre su verdadero poder interno. Ah, bueno. O sea, es una película así como que hizo por los números. Ajá. Pero lo que está en medio es lo que cuenta y es lo que te hace que te entretenga. Entonces, sí, mucho mejor que Batman Superman. Y qué pena, ¿no? Ágil. Mira, he querido verla de Batman Superman, pero me tengo mi reserva. Pero sí quiero verla para formar una opinión. Está buena, pero tienes que ver el Director's Cut. Ok, bueno. Y está un poco larga la película. Sí, son 2 horas y media, ¿no? 2 horas y media, el Director's Cut como 2:40. Y el problema es de que lo que hace es Zack Snyder, como que Zack Snyder quiere traer el mundo de los cómics oscuros. Haz de cuenta que el vato quiere hacer Dark Knight Returns. Ay, okay. Básicamente, ¿no? Pero no le sale. Da. Quiere hacer como que el universo superhéroe es acá más violento y más oscuro y yo tengo problemas porque soy Superman. Okay. En vez de hacer aquí como que el All American Hero que todo el mundo quiere ver. Ah, bueno. Una persona sin complicaciones. Oye, ¿la Mujer Maravilla es Gal Gadot o no? Es Gal Gadot. Ah, muy bien. Gal Gadot, sí. Sí, fíjate, es muy guapa y todo. Y fíjate sí, que sí. Está hipersexualizada. Es lo chido, fíjate. Dale. Sí, es un juego refrescante y te digo que ella es la que toma el control del vato. Véngase, subes al cuarto. Ay. Sí, la Mujer Maravilla tiene sexo. Qué bueno. Con el lazo y pues ya es que le gusta el bondage. Al autor le gustaba el bondage y la amarraba y con las muñequeras y no sé qué tanto. Sí. Bueno, el chiste es de que sí, es una película muy muy ágil, muy divertida. Pero sí, o sea, si usted quiere ver una película que gana el Oscar porque la cambia la vida, pues no es el tiempo. Téngase a verla, compa. Pues usted quiere ver una película entretenida, palomera, por 2 horas, que diga, qué chida película, uh-huh. Póngame otra. Está la Mujer Maravilla. Fíjate que estaba viendo el domingo en Canal 5 una de las películas que hacen para tele la Warner Bros. Del universo DC. Uh-huh. Y está el de la Liga de la Justicia. Y sale la Mujer Maravilla, pues obviamente, ¿no? Pero estaba chido porque eran como casi R esas películas. Sí, ellas son R. Y las pasaban en horario de día, ¿no? Pero me acuerdo que estaba viendo y dije, oye, qué sabrosa dibujan, qué chido dibujan a la Mujer Maravilla. Son R. Está muy padre, hasta los dibujos, todos los personajes están muy bien, bien diseñados, ¿no? Entonces me acuerdo que llega un tipo y le dice a Maravilla, te vamos a matar, perra. Y dije, cabrón, what? ¿A qué hora era esto? Estoy hablando de la 1 de la tarde de aquí. Y luego, perra, dices, órale. Y pues ya la Mujer Maravilla soluciona todo. Dice, ¿por qué me tienes tanto odio? Es más, no voy a batallar. Madrazos. Aquí mismo. Y lo amaga, ¿no? El tipo, no, es que... Porque yo te tengo envidia, Mujer Maravilla. Me gusta decirte como tú. Me siento muy poderoso. Y ya nomás lo suelta. Eso quería saber. Eso era travesti, vato. ¿Alguien quiere algo más? Digo, por los temas, ¿no? Que manejas para hacer un... Como que los de... Es animada, pero no es para niños. Ajá, digo, también. ¿Qué onda con los de programación? Los de programación. No la vieron. Oye. Pero la trama está muy padre. Ahí pelean contra Darkseid. Pero, o sea, la trama, las situaciones, no, pues digna de una R, pero está muy bien hecha. Muy bien, pues que sí, fíjate que las películas como la de The Killing Joke, que esa no estaba buena porque hay que meter ahí la Batichica con Batman. Oye, ¿qué onda con eso? Sí, es que como que el cómic es muy corto y tenían que meterle más relleno, sí. Como que duraba más la película y como que le hicieron meter ahí cosas que no estaban ahí. Y le quitaron bastante del poder a la historia de Bárbara, ¿no? Ajá, Simón. Sí, pero fíjate que DC tiene mejor suerte con las películas animadas que con las de live action. Hasta sí. La Mujer Maravilla. Sí. Y Marvel sí, es al revés. Marvel ves algo animado y... por ejemplo, ahí está la... Hay un... Por ahí el 2009 salió... 2008 salió una película de Batman que a mí me regalaron de cumpleaños. Me regalaron una edición especial. La presté y no me acuerdo quién se la presté y no me la han devuelto. De Batman con Adam West. Venían varias... Varios eran como cortos de Batman. Venía este... Ah, era la de la que salió con Batman Dark Knight, que eran por, como tipo Animatrix, pero con Batman. Ajá, exacto. Que eran diferentes autores. Ajá, sí. Sí, sí, sí, sí, la vi en Netflix. Creo que está el Four Degrees, sí. Estaba... Ay, ¿quién más estaba? Los que han hecho la animación de The Conking Creed, creo que eran los mismos. Michael Arias. Y... Bueno, Batman... Y... Batman Matrix, ay, sí, no... Batman Gotham Knight, creo que es esta. Sí, se me hace que sí es este. Wikipedia pide dinero. Troy, tienes que donar 35 pesos para que Wikipedia no quiebre. Ajá. ¿No ganan dinero Wikipedia? No, es este. Pues este. Beneficencia pública. Ah, es, okay. No es este. Ah. Non-profit, como dicen ellos. Ok, mira, Production IG, ahí está Production IG. B-Train, Studio 4 Degrees C. Madhouse, ¿qué más? No, yo, está muy chido, sí, sí. Todo bueno, fíjate que está, sí. Sí, este, qué pena, hombre, no sé dónde quedó, caray. Y luego venía con un... Está bien padre porque la portada tenía un holograma bien bonito. Ah, y no sé dónde quedó. Daigoro. ¿Daigoro? Sí, le presté. Daigoro. También le presté sus muchos cómics desde el 2008. Y cuéntanos de Daigoro porque, o sea, yo lo conozco, tú lo conoces, pero... Hay mucha gente que a lo mejor escucha Changoleón Podcast o algo que no... Ya tenemos como unos 8 años que no hablamos de Daigoro. Sí, este... ahora, el chiste es de que este es un nombre... Aparentemente es un nombre real, porque una vez me topé en un Whataburger y decía Daigoro en el nombre. Este... Entonces, al papá le gustaba mucho la película de este... ¿Cómo se llamaba? El Long Wolf and Cub. ¿Cómo se llamaba aquí? Yo no sé cómo se llamó aquí en México. Aquí dicen Daigoro, yo creo. Por el niño se llamaba Daigoro. Ajá. El que iba en el carrito. Niña. Sí, sí, sí. Entonces, su hijo Daigoro, en los 80. Y, pues, el niño creció. Daigoro era una persona bastante peculiar. Él sí, y su hermano Elías eran muy extraños. Cuyo nombre verdadero era Carlos Ahumada. Sí. Es Carlos Ahumada. Pero siempre Daigoro. Lo conocía como Daigoro. Le digo, oye, pues, ¿cómo te llamas? No, Chuy, pues, no quieres saber. Le digo, güey, pues, ¿cómo que Hermenegildo? Nunca te querían decir Ponciano, Casiano. Nunca te querían decir su nombre completo, ni su edad. También Elías, no te creas, Elías, el hermano de Daigoro, también era, no te quería decir su edad. No sé, le robaban el alma o algo así, sí, sabían. Creo que es de tu edad o algo así, ¿no? Sí, más o menos, ahí tiene unos 2 años menos pues que sí, yo, creo. Joven. Sí, está muy bien conservado, aparte de que hace mucho ejercicio, practica boxeo, Daigoro. La pasaba corriendo, el Elías también. Y Elías, sí, mejor. Elías iba manejando yo. En la madrugada, ¿no te acuerdas una vez que lo vimos? Vemos a Elías corriendo por la calle, como... Eso de las 2 de la mañana. Vestido como de Subway o de... No sé dónde trabajaba por el libro. Trebly. Ves un vato vestido de nevero corriendo por la madrugada en las calles. Dices, pero corriendo. Acá, como ninja. Pues iba para su casa. Eran hermanos muy bizarros. Pero me recordaste Daigoro, fíjate. Entonces Daigoro se quedó con tu película de... Y mis cómics. Y tus no cómics me los ha devuelto. Daigoro, por favor. Híjole, luego verte algún día. Honor Samurai. Y luego dijeras tú, ah, pues tienes el teléfono, su Facebook. No, Facebook no le gusta. No, social media, ya te me los dijo. Topas de repente. Y eso lo tienes que aprovechar. Y luego se hace que no te conoce a veces. No, yo no soy. Sí, soy Daigoro, sí, ¿qué pasó? Bueno, el chiste de que estamos viendo aquí también el corto de Death Note, que ya sale en un par de meses de Netflix. De chula americana, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya salió pues Ryuk. El Ryuk se ve mucho mejor que el Ryuk japonés. Ah, sí. ¿Qué rollo? Mucho... No, como que sí le echaron más ganas. ¿Qué rollo con Japón? Porque todo lo que tenga que ver con CG en película japonesa que usaba en un anime, vale. Uy, madre. Sí, ¿por qué fallará? Caray, ¿qué? Es que se me hace que quieren mantener el estilo que es anime o manga. El estilo no tradicional. Sé. Porque Attack on Titan se ve horrible. Ay, sí. Ahora, este... Es muy poquito, pero híjole. Este, el Death Note japonés se veía feo. El Ryuk se veía feo. Ay, sí, muy federal. La de Terraformers también. No lo he visto, fíjate. Y esto es todo de Takashi Miike, básicamente. No sé qué traen ellos con los efectos especiales. No, como que es algo cultural. Pero bueno, sale Ryuk, se ve muy bien. Este, la voz de William Dafoe. Básicamente es el Green Goblin Ryuk. Órale. Shinigami. Sale L, él es negro, que como mucha gente se enojó. Light es de Seattle, Washington. Y aparentemente, pues no sé qué pasará aquí, ¿verdad? Pero se ve que tiene a Mika. ¿No? Se ve muy diferente, ¿no? ¿Cómo se llama la novia esta de Light? Ah, Misa. Misa. Tiene su Misa Mane, que no es goth y no viene con corset ni medias. ¡Maldición! Pero pues se ve, o sea, la duda, o sea, no puedes descartar la película hasta que veas la película. Para las dudas de que mucha gente quiere ver el anime hecho película, lo cual es básicamente imposible. Y aparte que sería un mal anime a partir de la mitad de la película, cuando maten a L. Y salen Melo y Near y te echan a perder toda la película. No sé si vayan a seguir la trama de la película en la que se muere L. Desconozco. O van a matar a L así como en el anime, muy artera y traicioneramente. Pero ya salen unos meses y la expectativa es amplia. En agosto para 25. Netflix también tiene a Castlevania ya en la semana que entra. Ah, sí, muy bien. Anime americano de Castlevania. Me recuerda mucho a la animación de Vampire Hunter D: Bloodlust. Oye, ¿va a ser esa el estudio de animación de dónde es? Fíjate que... ¿Te acuerdas de la de Vampire Hunter Bloodlust? Ajá, ¿cómo no? Están igualitos. Capaz de que sea el... ¿O no son de Yoshitaka Mano los diseñadores de personajes? ¿Será el de Ninja Scroll? Puede ser. ¿Internet? Vamos a ver. Sí, Landry. Mientras buscas eso, Miguel, pues yo ya emocionado, pues ya viene la séptima temporada de Game of Thrones. Oye, pero ¿cuántos van a ser? ¿6 capítulos? Creo que son 7. Siete. De como 1 hora 10 cada uno. 1 hora 10, pero, híjole, ¿cuántos fueron de la temporada pasada? 12. 12 y empezaron... Y el último capítulo... ¿Cuándo empezaron? ¿En abril, mayo? Empiezan en abril y se... Y no manches, aquí ya estamos a julio y todavía no ha empezado, caray. Ya te va acabando. Ya, ándale, y todos tristes, pero no, ya. Y luego ya después sigue la siguiente temporada. Aparentemente, la siguiente temporada no sería en el 2018, sino hasta el 2019 o tal vez hasta el 20. Adiós, ¿por? Porque son como 5 capítulos o 6, pero van a ser ya como 6 capítulos ya para atar todos los cabos sueltos. Entonces van a necesitar una buena tiempo de planeación y presupuesto. Dios. Y darle tiempo a HBO que saque las precuelas que quieren sacar. Y yo creo a Martin a que se le ocurra que... ¿Cómo acaba la historia de veras? Ay, güey. Pero sí, parece que no. Esta temporada, si todo sale bien, la última en 2018. Uh-huh. Pero ya están como que se me advirtiendo, plantando la idea de que no se esperen a que se acabe el año que entra. Dios santo, bueno. Como Sopranos, que fueron como un año y medio, 2 años entre temporadas a veces. Sí. Que empezaron en el 99. Se acabó hasta el 2007. ¿Sí? Después de 5, sí, fueron 5 temporadas. Y fueron bastantes años. O sea, se daban año y medio, casi 2 años entre temporadas. 5, 6, imagínate, no. Por eso es el programa más popular de HBO. Que lo van a querer, pues sacar lo que puedan de juguito, sí, ¿no? Sí, pues también. Pero imagínate 2 años sin Game of Thrones para que te sacan 5 capítulos. Ay, Dios. Ahorita en el corto se ve que van a pelear contra los White Walkers. Ajá. Híjole, yo no sé. Es que fíjate, es que ya es mucha lana, porque ya tienes que estar peleando muchas peleas. Ya hace fin. Y es mucho presupuesto. Ya hace fin de la trama. Y fíjate, la última pelea del año pasado, cuando con la pelea de los bastardos. Sí. Fíjate la producción que tenía esa escena. Ay. Desde que Jon Snow estaba con la espada y contra los caballos y luego llegan los demás. Las camas, los camiones. Pero también el año pasado, las peleas del año pasado también, contra los White Walkers en la pared y que se brincan. O sea, una pelea de Game of Thrones de fin de año es un momento épico. Estamos esperando que toda la temporada tal vez sea así. O que la última temporada sean puros chingazos. Es que sucede, mira. Es un suceso televisivo impresionante. Y ya, faltan un par de semanas. No se lo pierda. Nadie se lo va a perder, Rick. Nadie. No lo vamos a perder, No, pero, o sea, a mí lo que me sorprende es todo lo que cuesta, ¿no? O sea, ¿cuánto sería presupuesto en una sola temporada? Pues es una buena desde la planeación, dice, ok, vamos a hacer esta escena. Ok, ¿dónde la van a hacer? ¿Qué van a necesitar? Tanto. Fíjate, este año van a ser menos capítulos, pero el presupuesto es el mismo. ¿De cuánto estamos hablando, Miguel? Son 7 capítulos, pero es el mismo presupuesto de todo el año. O sea, que tuvieron que cortar hasta los capítulos para poderse completar lo que quieren hacer este año. Ay, güey. De peleas y efectos visuales y todo. Así que, pues, ahí sí está interesante el asunto. Estaba buscando aquí el cast o el elenco de... Sale el elenco de los actores de doblaje. Pero, pues, todo lo que es el diseño de arte es, pues, coreano, ¿verdad? Pues, yo creo que está ahí... Lo mandaron a hacer a Corea, pues, como todo mundo se menciona en Corea. Pero así que yo diga un creativo interesante que yo pueda reconocer así a primera vista, no... No puedo decirte que, mira, aquí hay un tal de este anime o algo, no... Básicamente son nombres desconocidos para mí. Oye, como yo ni cuenta, estaba contando con un conocido de que en los créditos de Space Jam sale el nombre de Jean Giraud, mejor conocido por como Moebius. ¿Moebius? ¿Por qué? ¿Diseñador? ¿De qué? Estuvo, no sé, Miguel. Estuvo ahí, no sé si en la animación o en qué estuvo ahí metido. Dije, no es cierto. Pero estamos en IMDb. Vamos a ver si es cierto o fueron puras mentiras. Porque control F. Jean Giraud. Está. Desarrollo visual. ¿Cómo? Pues era jale. Bueno, pero qué botana, ¿no? Pues era jale. O sea, bueno, todavía no conocía yo a Moebius. A lo mejor él es el que... Tenía que ver cómo se iba a ver el anime, la animación sobreimpuesta con Michael Jordan, o no sé. Pero no le reniego, ni le reclamo, pero dices, qué amigo, qué botana encontró su nombre ahí, ¿no? Luego lo ves y dices, mira, es Moebius. O sea, también hizo unas portadas de unos juegos de Sega Saturn, de Panzer Dragoon. ¿A poco? Sí, mira, Panzer Dragoon, Moebius. Y salieron en Japón. Y pues sí, son Moebius tácticas. Órale. sí, la ves y que, con una edición. Con una edición de Jean Giraud. Pero, pues, a lo que sabemos quién es, pues sí te quedas, Moebius. Dice, en una entrevista que de las últimas que yo le escuché, dice que cuando iba a hacer sus revisiones al hospital, llegaba a la enfermera y le decía, Monsieur Jean Giraud Moebius. Pero no, señor, soy nomás John Giraud. Wow, y ya, pues, pero mira, pues, qué chido, ¿no? Encontrar eso. Fíjate qué random fact. Muy random fact, para que veas. Uy, qué chido, yeah. Y ya, llevamos 1 hora 7 minutos, Miguel, y contando. Ahí muere, bueno, gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por escucharnos. Ahí nos escucharemos la próxima emisión en 15 días. Miguel, qué bueno volver a grabar, caray, ya me hacía falta. A ti también, ya no hay que dejarlo tan abandonado. Pero pues es que la semana pasada no sé qué habrás hecho. ¿Qué hiciste la semana pasada, Miguel? Nada, no creo. No, ¿sí? ¿Y tu amigo te dijo que tenías ocupado. Algo que hacer? No creo, no andaba. No, la semana antepasada andabas en la alberca. Ajá. Y la semana pasada no sé... Ya ni me acuerdo. Un borrón. Pero así estamos. Fuiste a Las Vegas, ¿verdad? Sí, con tus Japón, amigos. Me fui a Japón. Ah, te fuiste a Japón. Ah, a Tokio. A Tokio con Budapest. entonces ahí estamos en contacto. Cualquier comentario en dragonium.com. Ahí abajo dice comments. Así, comment chiquito. Denle clic ahí. Denle clic y metes un email. Dejemos un comentario. Aquí en Coffee en Sudán hacen falta temas. Porque no está el Rodolfo, ¿verdad? Que es el que, pues, es el generador de memes. Mr. Mustache. El meme en vida. Así que aquí manden los temas y aquí estamos en contacto. Mustache es inteligente. Nos vemos en la siguiente edición. Exactamente, Chuy, Miguel. Gracias por acompañarnos. Ándale. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. 1 de julio, 2017, a las 5:30 de la tarde, Coffee en Sodas ha terminado. Hasta luego. Ándale, bye.